La Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestros queridos asesores, nuestros buenos colaboradores. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bien dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, sí. Dentro de lo que cabe. Que claro. A veces cuesta mantener el rictus, ¿verdad? La compostura con tantas cosas que ocurren. Desde luego, además, aquí muy cerquita de Onda Cero, y hablabas antes del olor que tiene una explosión. Yo me acuerdo, creo que fue en el 95, yo estaba en el puente de Vallecas en el momento en que explotó aquella bomba. Sí, justo. En ese momento yo venía de viaje de Zaragoza, estábamos en la M30 en dirección a la estación sur, y justo cuando estaba en la parte superior del mismo puente de Vallecas se escuchaba aquella explosión terrible. Yo pensaba que había caído algo encima del autobús, del lote que había dado, sí. Y acto seguido, bueno, pues toda la historia que conocemos, ¿no? Y la verdad es que son de esas imágenes que se quedan grabadas y de esas sensaciones que uno recuerda cada vez que ocurre algo como esto, ¿no? Sí, lo de Puente Vallecas fue tremendo, creo que fueron seis, ¿verdad? Seis. Sí, además fue uno de esos atentados que nos legó unas escenas dramáticas y, bueno, es uno de los momentos más críticos en la historia de esta ciudad, ¿no? Sí. 54 coches bomba. 54 coches bomba van ya y no pocos muertos, no pocos muertos. Pues vamos a hablar de diferentes asuntos. Por supuesto, Bruno, que tenemos la gran noticia de la semana, y es esa rueda de prensa que se ha celebrado en Washington, nada más y nada menos que en el Club de la Prensa, en la planta número 13. Que la planta número 13 tiene su aquel, porque es la más cara, la más lujosa. Tiene su solera, ¿no? Es un lugar histórico en las ruedas de prensa celebradas, además, en la capital del mundo, que es Washington. Oye, ¿por fin se ha hablado de ovnis en los informativos de televisión? Bueno, a veces, de todas formas, para cómo se habla en algunos informativos es mejor no hacerlo, ¿no? Lo que ocurre es que esta noticia se prestaba a dos posibles interpretaciones. Sobre todo por los protagonistas. Claro, porque hay dos tipos de protagonistas en esta información, y hay, por lo tanto, dos formas de enfocar el análisis de todo lo que se dijo en esa histórica rueda de prensa. Por un lado, hay que destacar lo que algunos analistas, tanto en Washington Post, yo me he escrito con algunos reporteros de este periódico, como otros estudiosos han hecho destacar, y es que nunca en la historia de la ufología ha habido una puesta en escena tan cuidada y tan bien estudiada mediáticamente. Es decir, el impacto que han conseguido y que parece que van a seguir consiguiendo, porque, ojo, este fin de semana hay nuevas ruedas de prensa de este mismo colectivo de estudiosos, y van a seguir surgiendo noticias referentes a las revelaciones del doctor Steven Greed y de los 21 ponentes que asistieron finalmente ante la ausencia de los astronautas Gordon Cooper y Edgar Mitchell, que tenían anunciada su presencia. Y hay dos tipos de personajes. Uno de ellos es Greer, que es el líder de este proyecto, el proyecto Disclosure, este proyecto que tenía por objeto convencer a todas esas personas, a más de 100 en total, exmilitares, funcionarios y científicos que en algún momento de sus vidas han trabajado en proyectos de ocultación ovni. Por un lado está él, que sus hipótesis, que son las que han tenido mayor repercusión en la prensa, podemos considerarlas cuanto menos peligrosas y excesivamente arriesgadas. Y lo más relevante es que no se ajustan a una interpretación objetiva de las afirmaciones que efectuaron los testigos, los militares, los políticos y los funcionarios que allí estaban, que expusieron una experiencia personal y un convencimiento personal sobre la ocultación del fenómeno ovni. De ahí a trasladar esto a una especie de informe Matrix número 2, que casi es lo que pretende intentar el doctor Greer, bueno, pues va un amplio trecho. Sin embargo, los testimonios de muchas de las personas que se ofrecieron en esta rueda de prensa son verdaderamente inquietantes, y por una razón fundamental, y es que están dispuestos a hacer oír su voz en el Congreso de los Estados Unidos. Esto no sería relevante de no ser porque cuentan con el asesoramiento de un destacado juez en la historia de los últimos años y de las últimas décadas en Washington. Hablamos de un conocido juez, también llamado Daniel Seaman, de Washington, que está asesorando legalmente a este colectivo de personas para tratar de hacer dejar oír su voz en el Congreso, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y otra cosa relevante, una de las apreciaciones que se han efectuado es que, bueno, detrás de este grupo debe haber una serie de intereses y una serie de personas que apoyen financieramente toda esta puesta en escena, que es muy cara, es muy cara. Se manejan cifras de millones, incluso de dólares. Y hay dos personas que parecen estar detrás de esta historia. Una de ellas es un conocido periodista del Washington Post que parece que está dispuesto a mover esta información más de lo que un principio se esperaba. Y se dice que incluso detrás de este grupo podrían estar apoyando diversas fuerzas militares, diversas autoridades militares, en espera de que en los próximos meses se produzca una ola de revelaciones en la prensa norteamericana respecto a escándalos que afectarían a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Y una forma de lavar la imagen del ejército de los Estados Unidos es comenzar a dar a modo de cuentagotas información sobre la ocultación del fenómeno OVNI. Y por otra parte, y ya absolutamente comprobado, se sabe quién es la persona que ha financiado esa rueda de prensa, que la ha organizado y que un poco ha preparado mediáticamente la historia. Estamos hablando de Sarah McLendon, una conocida periodista. 60 años lleva en la Casa Blanca como corresponsal, recientemente cumplía su 90 aniversario entre las alabanzas de periodistas y políticos. Ha visto pasar durante 60 años a muchos presidentes en los Estados Unidos y es la periodista, la corresponsal en la Casa Blanca más conocida de todo el país. Y esta es la persona que ha preparado toda esta puesta en escena. Quiere decir que detrás de esto hay verdaderos intereses y objetivos realmente que apuntan a un alto nivel, ¿no? Vamos a refrescar la memoria a nuestros oyentes, supongo que estáis al tanto de la noticia, pero bueno, os comento que el pasado miércoles se celebraba esa rueda de prensa, una más de una veintena de militares, funcionarios, especialistas, se daban cita ahí para contar que efectivamente que los gobiernos anglosajones, a menos de lo que afirmaban ellos, ya mantienen desde hace mucho tiempo contacto con entidades extraterrestres que incluso han llegado a derribar las naves extraterrestres, que han utilizado, se ha servido de esa tecnología para mejorar la suya, que ya se está manejando una nueva física, de la que poco sabemos, pero que al parecer estos gobiernos ya la tendrían, el manejo de esa nueva física, y desde luego también aprovecharon para echar la culpa de todo a las grandes multinacionales del petróleo, uh-huh, diciendo que esto pues bueno sirve a los intereses, que se mantenga oculto, porque de momento hay que agotar el combustible que nos queda, para luego a ver si hacemos otras nuevas técnicas. ¿Decepcionado, Carlos, con la rueda de prensa o muy contento? Yo preocupado por una cosa que me ha sorprendido mucho y que no me lo esperaba. Hombre, las ideas de Greer las conozco. Greer es un convencido absoluto en la existencia de extraterrestres. O sea, él piensa, sí, que el fenómeno OVNI obedece de verdad a una especie de intrusión de alguien del espacio exterior en nuestro planeta. Es bien conocido que en mi caso no es ese, pero la cuestión, y cuando he dicho preocupado, es porque no se deduce eso de las declaraciones que se hicieron en la rueda de prensa. En la rueda de prensa lo que manifiestan de una manera palmaria y clara tanto los militares como científicos que participaron en ella, es decir, desde Alfred Berbre, que fue el asesor de posible vida extraterrestre y contactos del gobierno de Jimmy Carter, hasta los militares que dijeron sus experiencias, lo que queda muy claro es que trataban de demostrar que el gobierno de los Estados Unidos y, en cierto modo, en cierta medida, el gobierno de los países aliados de Estados Unidos principales, es decir, Canadá, Australia y el Reino Unido, se enfrentan desde por lo menos hace más de medio siglo a un fenómeno absolutamente real, provocado por algo de carácter inteligente y totalmente comprobable mediante elementos físicos conocidos. De ahí, concluir que se trata de visitas de una ciudad extraterrestre no es real. O sea, no lo dijeron nunca. Y además me consta que algunos de ellos, como el caso de Berbre, no lo piensa. Pero es el problema, es el entre problema, las afirmaciones, claro, digamos, razonables que se efectuaron y las y lo que dijo Greer, que todo el mundo sabe lo que piensa. De Greer. Segunda cuestión, y eso está muy relacionado con lo dicho Bruno y para mí es lo más importante de todo este asunto. Es bien conocido que detrás del panel Stu Rock, el que lo financió y el que se ocupó de divulgarlo y el que le presentó como informe al Senado, fue una fundación que dirigía la viuda presidía formalmente de Nelson Rockefeller, padre. Y que en realidad es verdad que la Fundación Rockefeller estuvo detrás con dinero, esfuerzo y medios. Está clarísimo que detrás de Disclosure hay gente muy poderosa, que de momento se mantiene bastante oculto, mucho más que el caso del panel Sturrock, y que parece ser que están muy interesados en que de verdad esto se aborde como un problema serio. Yo supongo que a Gris le han pegado un tirón de orejas. Porque no es eso lo que parece interesar. Es decir, no es que se diga, hay platillitos volantes que vienen de otro planeta y que nos están entrando aquí. Bueno, perdone, hay cosas que no sabemos lo que son, que están en nuestro planeta y que hay que investigar. Jesús, ¿qué opinión tienes? Sí, estoy un poco de acuerdo en la línea que estoy siguiendo. Es verdad que pienso que a Steven Greer le han metido un gol, porque él pensaba que esta rueda de prensa iba a ser mucho más espectacular. Al final, lo que se ha dicho es algo que ya era muy conocido por todos. Casi se ha quedado en anécdota. Se ha quedado en anécdota. Tiene algo bueno y algo malo. Algo malo. Que bueno, que bien que a partir de la Segunda Guerra Mundial esa especie de eclosión alienígena pues ha incidido en la Tierra, que se han capturado algunos ovnis, que eso ha servido de tecnología para algunas potencias anglosajonas, etcétera, etcétera. Vale, ahí está, incluso el informe Cometa francés pues también apuntaba en esa línea. Lo bueno es que se vuelve a reactivar un poco este tema. Es decir, no queda marginado, ya no estamos hablando de investigadores ufológicos que exponen sus teorías, estamos hablando de un grupo de militares, de científicos, de funcionarios del gobierno estadounidense, es decir, gente que tiene información. Es un salto cualitativo, ¿no? Claro, gente que tiene información privilegiada. Eso me parece positivo. Y el que salga a relucir. Lo para que, evidentemente, Steven Greer no quería esto. No quería que se volviera a decir otra vez lo mismo. Es que, por ejemplo, quería otro tipo de testimonios. En el caso de Weber estaba claro, de Weber, como dirían los americanos, está claro que él lo que pretendía es que le confirmara poco más o menos que lo que él había visto o conocido correspondía, por decir una manera sencilla, a una civilización extraterrestre que está interviniendo en la Tierra. Y es que el otro no lo dijo nunca. Y no lo dijo nunca, no porque no aportara información, sino porque no lo sabe. Es decir, ese es el problema. Y ese fue el cambio tan cualitativo de la rueda de prensa a la conclusión final. Hombre, a mí una cosa de Bruno que me llamó la atención también, a lo que están contando Carlos, Jesús, pues claro, dice, es una civilización, dando a entender que tiene ya un conocimiento exhaustivo, ¿no? De quienes nos visitan. Dice, son tan poderosos que nos podrían destruir en un nanosegundo. Sí, y por otra sí. parte, asegura que muchas de esas naves han sido derribadas por nuestros aparatos, ¿no? Es que, claro, es que es un contrasentido de tal nivel. Son los contrasentidos. Forma parte del teatrillo. Vamos a ver, yo, sabéis que en eso soy valeriano, no, o incluso de Kiel, fíjate. Es decir, bueno, no es caneliano. Bueno, cualquier cosa, decir, pero lo que está clarísimo es que si alguien te puede destruir en un nanosegundo, no utilice una escalera metálica, claro. Ni coge lechugas en Valensol. Sí. Que no sé qué coge lechugas, ni aducir a tíos en su habitación. O sea, harían otra cosa. Claro, yo creo que lo que nos podemos quedar, ¿no?, de esta rueda de prensa es con los testimonios de ese puñado de 21, pues aproximadamente de unos 12, 14 de las personas que hablaron. Fueron, sin más, funcionarios y exmilitares y algunos agentes de los servicios de inteligencia que expusieron su contacto puntual con el fenómeno ovni, con algunos proyectos de ocultación, haber hecho declaraciones, haber presenciado un suceso ovni que posteriormente ha sido investigado por diferentes comisiones, es decir, que han certificado la existencia de un interés que no ha sido nunca oficial. Eso yo creo que es la lectura positiva que podemos deducir. El problema está en las afirmaciones de Greer, que sin embargo, ojo, hablamos de 400 medios de comunicación representados y más de una veintena de cadenas de televisión que estaban en esa rueda de prensa. Es decir, que bueno, que es un impacto mediático que se ha frenado a raíz de las declaraciones del propio Greer, porque muchas personas esperaban algo más y muchos medios de comunicación lo han frenado hasta las ediciones del fin de semana, pues a añadirlo como un dato anecdótico más. Ese es el problema, y la ausencia de pruebas. ¿Y qué te parece, Bruno, esto que han comentado, que ya estos gobiernos manejan nuevas leyes físicas? Pues yo creo que no deja de ser otra vez más que una deducción de Greer, en este caso. Una deducción que se parte de la observación de algunos de los científicos como Weber que han participado y que bueno, han deducido de su experiencia, de su investigación, de su análisis del fenómeno, que lo que rige a estos artefactos es algo que vulnera o amplía los conceptos que tenemos de las leyes físicas, ¿no? De ahí a deducir que si saben tanto los militares, que yo creo que están tan desconcertados como los investigadores. Exacto, del fenómeno, también. De ahí a deducir que los militares han llegado a poder dar un orden y un sentido y una aplicación a esas nuevas leyes y teorías físicas, bueno, creo que va ese abismo que creo que ha saltado Greer y creo que ha sido el mayor problema al que se ha enfrentado sobre todo los 21 ponentes que iban, yo creo, simplemente a afirmar lo que ellos habían presenciado en su momento. Un crítico y un escéptico, creo que es una de las valoraciones que a mí más me ha aportado, ¿no? Que se ha efectuado es James Over, que es un veterano investigador del fenómeno OVNI en los Estados Unidos, muy crítico, muy escéptico, y sin embargo él mostraba su total desacuerdo con lo que decía Greer, pero sin embargo se mostraba absolutamente sorprendido porque este hombre ha sido capaz de reunir una serie de testimonios de personas que finalmente se han atrevido a hablar, porque tienen un apoyo legal y que porque todos juntos su testimonio, queda en cierto modo protegido, porque las leyes americanas son muy estrictas Eso es interesante, ¿no? Yo os digo que después de escuchar y la información que nos ha ido pasando Bruno, exhaustiva, sobre todo lo que ha ocurrido, tengo la sensación, la extraña sensación, que han dejado hablar a este hombre y que muchos están complacidos con lo que ha dicho. Sí, pero fijaros solo una cosita. Aquí hablamos a veces, dentro de las noticias que damos, pues hablamos de replicar a seres humanos, hablamos de biología, tal. Yo no voy a exagerar mucho si digo que a lo mejor en medio siglo seremos capaces de reproducir un ser humano cogiendo simplemente de él un pelo. Sí, sí, seguro, seguro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Si hablamos de civilizaciones superiores, de verdad, ¿tú crees que haría falta todo este teatro y todo este montaje? Simplemente con cogerte una uña, a ti, sabrían todo del género humano. No necesitas saber mucho más. Con una sonda, como dijeron muy bien en un libro magnífico, que es Dimensiones, del tamaño de un barril de cerveza, se puede saber todo lo esencial de la humanidad. ¿Para qué tanta historia? Tanta lechuga, ¿verdad? Aquí, si tienen demasiadas lechugas, en serio, no es una broma. Hay demasiados aterrizajes, demasiada lechuga, demasiadas observaciones. Hay demasiado teatro. Esto es otra cosa. Y están, como dice Bruno, totalmente desconcertados. Lo importante es que sí se están dando cuenta de que de una manera, pues quizás progresiva o lenta, hay que empezar a decirle a la gente, miren, señores, aquí hay algo muy raro. Bueno, vamos a ver qué es. Y en todo caso, dentro de 50 años, cuando se empiecen a agotar las reservas de petróleo, pues veremos a ver si hay nuevas leyes energéticas, ¿no? A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Yo lo que me pregunto, un poco con esta rueda de prensa, es si realmente el resultado final va a ser una recopilación de todas estas ponencias, de estos 21 ponentes, y quedará como un libro de anécdotas de cada uno. Pues creo que por ahí van los tiros, ¿eh? No, y, bueno, y por lo tanto quedará ahí almacenado. Yo el informe ya lo dispongo de todas estas O realmente va a tener una continuidad. Es decir, si esto es un poco la punta de lanza, pero va a servir para nuevos comentarios. Este fin de semana en el Hilton de Washington se reunían todos los ponentes, incluso alguno más, y iban a seguir ofreciendo su versión y su opinión y su testimonio a los medios de comunicación. Este mismo fin de semana, mañana, empiezan a hacerlo de forma más individualizada. Cada uno de los ponentes dispuso aproximadamente de unos 5 minutos para contar su experiencia. Es un tiempo realmente breve y aún así la exposición se extendió durante más de 2 horas y media. Y sí que va a seguir, sí. Yo creo que eso es solo el comienzo de una maniobra y de una campaña que esperemos que tenga los frutos que algunos deseamos y no los que desea Greer. Solo una cosita, y eso es una pregunta a ti, porque yo no sé si puede haber algún factor legal que los haya cohibido un poco en llegar hasta el fondo, pero suena mucho a, en vez de decir, mire, hay restos de un material de origen desconocido en el hangar número 14 de la base aérea norteamericana de tal, llegaron el 8 de noviembre de 1958, yo fui testigo, por un ejemplo. El decir mucho, oí una vez que un técnico me contó que me dijo que en tal lugar habían visto que... No, ha habido testimonios directos. Sí, pero estos son de observación. Ojo que los norteamericanos se ponen muy serios con eso que llaman seguridad nacional, ¿eh? Es que si reconocen que eso afecta a ciudades nacionales, entraríamos en otro problema. Pero hay una normativa que es la YANAP 146 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que, estipula penas de entre $10,000 y 10 años de cárcel para aquellas personas que hagan revelaciones sobre el tema OVNI. Claro. Revelaciones sobre asuntos secretos relacionados con el tema OVNI. Es decir, y es una normativa ya vieja de hace casi 50 años, pero es que sin embargo no sigue operativa, pero que ojo, nunca se ha puesto en ejercicio. Efectivamente, es para el tema de objetos voladores no identificados. No de naves extraterrestres. Exacto, gubernamental. Exacto, no creo que sea información que suministra algún ufólogo, esporádicamente. Que no hablamos de la burbuja con el bicho dentro. En la cárcel. La burbuja con el bicho dentro. Claro, pero nunca se ha puesto en marcha. Entonces, un poco la filosofía jurídica de este proyecto ha sido que contándolo todos juntos es una forma, y a tantos medios de comunicación, es una forma de crear un escudo. Si mañana hay una iniciativa legal contra alguno de los participantes, quizá el resultado y la y la repercusión que iba a tener esa decisión, esa iniciativa legal contra alguno de los participantes, iba a beneficiar incluso a los que participaron, con lo cual no creo que, sí, que se dé, ¿no? Entre esta noticia y otras que van llegando en este año 2001, bueno, el siglo XXI promete, ¿eh? No es mal año para el tema OVNI. Sí. Lo que ocurre es que puede ser un año de confusión, porque sí, la rueda de prensa incita e invita un poco a la confusión, a que se dé una imagen sobre la investigación de estos temas que creo que no es la más correcta. Esa es mi gran duda y el ferviente deseo de que lo que ocurra no sea lo que pasó hace 12 años cuando empezaron a divulgarse toda esa serie de patrañas respecto a la existencia de un pacto entre el gobierno de los Estados Unidos y los seres alienígenas, que aquello ensució y llenó de basura todo lo que era la fenomenología OVNI, algo de lo cual todavía nos tenemos que lamentar. Bueno, pues por eso nos reunimos aquí en esta mesa, ¿verdad? Para ir comentando y afortunadamente pues vosotros siempre habéis sido muy muy críticos y no dais pábulo a cualquier historia. Bueno, pues lo seguiremos comentando en la tertulia Zona Cero. Cambiamos el tercio, ya sabéis que vamos un poquito mal de tiempo, pero vamos a intentar incorporar todos los asuntos posibles, porque es que tenemos mucha variedad, Jesús, tenemos mucha variedad. Aquí vienes tú con la Sábana Santa. Es que... Claro, pues esto ya lo hablamos en Viernes Santo, ¿no? Pero... Este siglo XXI tiene muchos flecos, y sí, no solo el ufológico, sino también... Mucha tela. Ya lo decía el escritor francés Anté Malgos, dice, el siglo XXI será religioso o no será. O no será. Sí. Quedaba ahí unos puntos suspensivos bastante preocupantes. Bueno, pues aquí traemos a dos traemos de nuevo la Sábana Santa, que no fue enrollada definitivamente, como ves, en ese monográfico, sino que todavía la desplegamos, porque las teorías siguen surgiendo y, por supuesto, teorías polémicas. Ya esbozamos una de ellas, que ya empieza a ser clásica, que la efigie de la Sábana Santa podría corresponder a Leonardo da Vinci, pues muy contestada por todos, porque ni siquiera coincide con las dataciones cronológicas de falsificación medieval que se habían detectado en esos tres laboratorios en el año 1988, cuando se hizo la prueba del Carbono 14. O sea, ni lo contemplamos. Aquí, por lo menos, la época histórica coincidiría, si tomamos como referencia esas dataciones del Carbono 14, porque ni más ni menos que unos científicos escoceses, bueno, pues que han querido analizar este rostro de Cristo en la Sábana Santa, pues han llegado a la conclusión de que, bueno, pues ¿para qué atribuírselo a Leonardo da Vinci, si se puede atribuir perfectamente al siglo XIV? ¿Y qué figuras sobresalientes había en el siglo XIV? Pues, hombre, ya puestos a buscar al gran maestre del temple, ¿no? Y en lo que se basa, sobre todo el doctor Robert Lomas, que es el responsable de los estudios que se llevan a cabo en la Universidad de Bradford. Sí, además aportó la chamujina incluso, ¿no? Sí, claro, el que se basa dice, bueno, en fin, los indicios que aparecen en esta sábana sobre tortura, sobre sufrimiento, sobre el derramamiento de sangre, pues bueno, sí que coincide un poco pues con el suplicio que tuvo que soportar Jacques de Molay, este último gran maestre que murió calcinado en la isla de los judíos en 1314, y que con él, bueno, pues disolvió toda la orden, oficialmente la orden de los templarios, que después sabéis que hay otra historia oculta que fue perviviendo, sí, y que es interesantísima. Bueno, pues ¿en qué se basa el doctor Lomas? Pues bueno, que cree que las heridas que muestra la efigie del sudario pues concuerdan perfectamente con el martirio que tuvo que sufrir Jacques de Molay, que, entre otras atroces torturas, comenta, pues fue clavado a una puerta, lo que explicaría las marcas de la crucifixión que muestra el cuerpo. Para concluir, lo cual me sigue pareciendo también una teoría disparatada, para concluir, estos investigadores piensan que los fluidos corporales de Jacques de Molay, al ser sometidos a altas temperaturas, produjeron los ácidos metabólicos que fueron los que grabaron la imagen en el sudario en el que fue envuelto el cuerpo. En fin, bueno, pues, oye, bastante sobrenatural, a pesar de que es una explicación natural. Una hipótesis más. No sé, Bruno, cómo te deja el cuerpo eso. Bueno, está muy de moda, ¿no?, en buscar un culpable para... Es una vieja teoría, ¿eh? Porque sí, es cierto, sí, sí, que sí, ahora el doctor Robert Lomas lo ha puesto otra vez un poco sobre el tapete, pero ya habían aducido algunos, en fin, historiadores bastante mal informados que podía haber sido Jacques de Molay. Que por ahí habían ido las llamas. Sí, sí, no, bueno, digo, no se concuerda para nada, porque se sabe precisamente el proceso inquisitorial que se sometió a Jacques de Molay y al resto de los grandes maestres del temple. Se sabe lo que fue ocurriendo, se sabe cómo murió y, por supuesto, quedó totalmente chamuscado y no hubo rastros, salvo las cenizas que quedaron de este hombre, ¿no? Pero bueno, es la clásica explicación escéptica o casi diría anticlerical a la postura religiosa que defiende que la sábana santa es el cuerpo de Cristo. Pues ¿cuántos lectones te juegas, Bruno? Bueno, pues me jugaría, por ejemplo, los que el hombre de la sábana tiene en sus cuencas oculares, ¿no? Un pequeño detalle que se le ha pasado. Un pequeño detalle, yo me cuesta mucho creer que en la Edad Media, cuando ocurrió todo el proceso contra los templarios, bueno, pues se les ocurrirá colocar leptones en los ojos a Jacques de Molay. Me cuesta mucho también imaginar que la persona que envolvió el cuerpo de Jacques de Molay se fue hasta Palmira, en donde solamente ahí se... Para recoger granitos. No, y no solo para recoger granitos de polen del siglo I, que ya es bien complicado, ¿no? mil y pico años después, sino, por ejemplo, para conseguir una tela, un lino, con una urdimbre como solo se hizo en la historia de la humanidad en Palmira en el siglo I. O sea, me cuesta mucho creer, ¿no? Si de verdad Jacques de Molay, lo que pretendían envolviendo el cuerpo de Jacques de Molay en esa sábana era que en un futuro se confundiera con el cuerpo de Jesús, ¿no? Y esta hipótesis, evidentemente, también es descabellada. Claro. Por lo tanto, yo dudo muy seriamente de que esta hipótesis vaya a tener aceptación, porque no explica la formación de la imagen. El hecho de que elementos propios del organismo, sudoración y una serie de ácidos exudados por el organismo hayan provocado la imagen es una hipótesis, bueno, pero, más que... Bruno... Fíjate, aquí si hay una segunda lectura, que siempre hay una segunda lectura de una hipótesis totalmente absurda como es esta, porque dice, bueno, este médico, ¿para qué va a empeñar su reputación en decir esta estupidez? Para mí hay toda una teoría que no sé si estaréis de acuerdo. Vamos a ver, cuando el temple se disuelve, pues hay un temple subterráneo que pervive. En España, por ejemplo, pues no se persiguió, entonces se crea la Orden de Montesa, en Portugal se crea la Orden de Cristo, y después otro tipo de templarios pues van a parar pues a la Orden de Santiago, a la Orden de Calatrava, etcétera, etcétera. Se sabe que un contingente de templarios se van a Escocia. En Roslyn, acordaros. Ajá. Que estamos hablando de estudiosos escoceses. Sí. Allí hay toda una leyenda, hay como dos vertientes de la leyenda. Unos dicen que les acoge Robert de Bruce, bueno, que es un poco pues el paladín de la independencia escocesa, y después también se dice que otros cuantos son acogidos también por los sucesores de William de Sinclair, que la capilla de Roslyn pues sería todo un homenaje a ese sincretismo y simbolismo templario, donde incluso aparecen elementos del Nuevo Mundo, como demostrando que realmente los templarios sí estuvieron en algún momento dado en las costas sudamericanas. Bueno, con independencia de eso, se sabe que después hay toda una tradición que intenta que los templarios han pervivido desde la muerte de Jacques de Molay, el gran maestre, y que ha pervivido a través de la rama escocesa, que después se convirtió en la masonería escocesa, ¿no?, del rito escocés. Bueno, pues si la efigie que aparece en la sábana santa fuera la de Jacques de Molay, intentaría justificar en parte ese linaje pseudomístico que se le intenta atribuir a los descendientes de los templarios. Por ahí, Carlos. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. Es una deducción improvisada. Completa no, pero es muy razonable. Efectivamente, la mayor investigación que se llevará a cabo sobre los orígenes o la posible pervivencia de ideas templarias en la, desde luego, en la masonería y en general hasta tiempos actuales, se está llevando a cabo en Escocia. Y no olvidemos que Robert Lomas es uno de los abanderados de esa hipótesis. Es que no os parece muy sorprechoso que sea escocés el se que trata, dice esto. Se trata además de una investigación muy seria y llevada a cabo con mucho fundamento. Es verdad que en algunos casos, pues bueno, hay incluso elementos afectivos, como sería el caso de Sinclair y la búsqueda de sus antecesores como señores de las Orcadas. Eso sí que es verdad. Pero es que además es que hay un motivo, yo voy a decir casi hasta político, en cierto modo, detrás de este intento. Yo creo que no tiene nada que ver, es decir, vamos, estoy con Bruno, si esto es de Jacques de Molay, entonces me creo lo de Roswell, pero ya, vamos, ahora mismo. Bueno, pues son las historias que van ocurriendo esta semana, esa nueva hipótesis sobre la Sábana Santa, lo estamos escuchando aquí en nuestra tertulia Zona Cero, como siempre, con nuestras queridas C, nuestras 4C. Bueno, me incluyo en la 4C, claro. Si no, no seríamos 4, serían 3. Bueno, Carlos, ¿por qué quieres ir a Marte? ¿Por qué tienes tanto empeño en ir a Marte? Es Daniel Golding, que tiene prisa, el director, ¿no?, director general de la NASA. No, la verdad es que tiene razón, porque yo creo que el hombre está un poco harto de que cuando va por el mundo haciendo ruedas de prensa o invitado por academias, universidades, sí, gobiernos, siempre hay uno que levanta el dedo y le pregunta, ¿y a Marte cuándo vamos a llegar? Sí. Entonces, después de oír la misma pregunta 700.000 veces, supongo que se ha cansado, ya supongo que hasta en su casa lo oye todo el día. Oye, papá, le dice su hijo, ¿cuándo vamos a Marte? Entonces, pues cuando quiera Denis Tito, si todo el mundo lo sabe. Bueno, también es verdad, según cuando recupere un poco la cuenta corriente. Por 700.000 fechas diferentes. Bueno, dice que James Cameron ahora el próximo 17 de mayo. Yo tenía la fecha que dieron los astronautas, Carlos, y era en mayo del 2019. Sí, pero fijaros qué interesante lo que ha dicho Goldie. El 6 de mayo. Ha dicho ya de una manera clara, clara, que si se quiere, se podría ir en menos de 10 años. Claro. Y si no se quiere, échale 20, 30. Sí. Al decir el si se quiere, Golding hace referencia a algo que a lo mejor en España nos pasa más desapercibido, pero en Estados Unidos no. Y es que los americanos fueron a la Luna por voluntad política. Sí, claro, pero eso fue... es muy importante tenerlo en cuenta. Pero eso fue en el 69 y perfectamente me acuerdo que enseguida dijeron, no, ahora lo siguiente es Marte, pero claro, hacía claro, pero ya no había ningún interés. Exacto. Entonces, el asunto es ese. Entonces, ¿cuándo interesará? ¿Vamos o no vamos? Pero si vamos, ¿para qué? Que esa es la otra pregunta que le hacen constantemente los que ponen el dinero. Mm. Sí. Muy bien, ¿y a qué vamos a Marte? Hombre, nos enfrentamos, Carlos, a un viaje costosísimo, todavía difícil en cuanto a previsiones, cómo va a afectar eso a los astronautas en un viaje de 6 meses. Sí, el hecho cierto es que hay problemas que solucionar, no solamente del envío de una tripulación a un lugar tan lejano, sino el estado de estar en ingravidez durante tanto tiempo. Mira la sonda cómo les ha ido. Pues claro, ahora el gran problema que tienen ahora... es que están considerando qué ventajas tendría... desde un punto de vista ya práctico y claro, Estados Unidos yendo a Marte. Entonces, las que podría obtener en la Luna, teniendo Río Tinto, lo que decía Dan Morelli, ¿no? Es tener un punto alto, que decía Dan Morelli cuando diseñó en los años 80 la doctrina de la guerra aeroterrestre. Es decir, pues podría tener hasta razón. Dice, bueno, si los rusos se ponen muy pesados, hablamos de los años 80, a lo mejor nos interesa en el futuro llegar a la Luna y mantenernos allí. Yeah. Pero ahora mismo... Pero ya puestos a gastarse dinero, yo creo que más cuando lleguen los chinos, no os preocupéis, rápidamente volverán a moverse. El problema es que se necesitan los condicionantes políticos internacionales para que... Pero claro, hace falta una motivación, pero es lo que genera después el desembolso económico. Esa motivación, y bueno, parece que está muy empeñado chinos y norteamericanos en crearla de aquí al futuro. Por ahí puede ir que sean los 10 años. Solo la llegada del hombre... o del chino a la Luna. Es hombre, estamos por la claro, pero el hombre ya llegó, y el hombre ya llegó. Pero del primer chino a la Luna, algo que se podría producir casi con toda seguridad, técnicamente los chinos estarán en disposición de hacerlo de aquí en menos de un lustro aproximadamente, pero se podría extender a lo largo de esta década, probablemente los chinos se pongan su pie en la Luna. En ese momento sí que se iniciaría, yo creo, presupuestariamente, te digo una cosa, el intento de la llegada del hombre como a Marte, ¿no? Simplemente, el día que salga el cohete chino a la Luna, el ataque de nervios en Washington va a ser de los que hace poca. Sí, esperemos que el cohete no falle. No, los chinos esas cosas las sabes que las pueden. Si hubiera tecnología española para poder llegar allí, yo más que ir a Marte, me iría a algo que me parece mucho más interesante, que es ir a Fobos y Deimos, que son las lunas marcianas, donde creo que va a haber datos mucho más reveladores que en la propia superficie marciana. Sí, claro. Pero es que eso, yo no creo que haya nadie con valor para justificarlo. Por si son de metal, ¿no? No, es que como sea, al final se demuestre que son satélites artificiales, creo que compensa bastante ese viaje. Hombre, yo creo que la reunión que tuvimos el pasado miércoles en Washington... En fin, no sé si la tecnología española es curioso, va a llegar a esa que se van hasta allí y se quedan en Fobos sin acercarse a Marte, ¿no? Sí, sí, problema, bueno, claro, bueno, por cierto, que tenemos que felicitar a los japoneses que efectivamente dentro de 6 años mandan sus ondas a Venus, se incorporan a esta carrera espacial. Japón va lento, pero seguro. No, pero es que los japoneses están haciéndolo de una manera discreta y tranquila. Ellos participan y colaboran en la Estación Espacial Universal, ellos mandan sus ondas. Y luego hay otra nación a la que sí que le está afectando China, que ha pasado totalmente desapercibido su lanzamiento hace 2 meses, pero a la gente se le está olvidando que hay que poner un número más en los países que mandan cohetes al espacio exterior, que es la India. La India, lo que hacen los chinos le pone muy nervioso también. Y lo que hacen los pakistanes también. Y lo que hacen los pakistanes. Sí, pero, hombre, aquí hay un tema tecnológico. Pakistán pone ahora bombas. Comparado con la tecnología india avanzada o china, está muy... Yo te confieso, Carlos, que a mí lo de la India se me escapa. A mí no te lo quiero ni contar. Bueno, eso que tenga la tecnología de los bimanas también es para preocuparse. Fíjate qué semana llevan de refriegas entre Bangladesh y pero India, ¿no? Hay 10.000 o 20.000 muertos, ¿no? Por año, no tiene importancia para ellos. O sea, pero es que es tremendo. Increíble. Es tremendo. O sea, es una guerra abierta. Además, la India que avaló a Bangladesh como país, ¿no? O sea, que avaló su nacimiento. Y bueno, pues ahora están a tiro limpio. Pero yo creo que esos conflictos que tienen con sus dos marcas musulmanas, es decir, que son Bangladesh al este y al norte, Cachemira. Bangladesh eran los aliados. Les ayudaron porque les interesaba, era una manera de partir a Pakistán y de meter una cuña. El polvorín no está en Bangladesh, está en Cachemira. Está en Cachemira, bueno, porque esos incidentes, bueno, ayer hubo un incidente en Cachemira, la artillería india... Es curioso que ahí está la tumba del que dice que es Jesucristo en Hidrenar. Sí, pero yo que las frases esas que oís así las noticias de repente, ayer la artillería india en un ligero incidente abrió fuego durante 3 días seguidos contra posiciones pakistaníes. 170 muertos, 200 muertos, y dice, bueno, un pequeño incidente. Bueno, pues son las cosas que ocurren y aquí vamos comentando. Ya prácticamente vienen las noticias en un par de minutos. Después seguiremos ya con las consultas Zona Cero para nuestros especialistas, para Bruno, para Jesús, para Carlos, y a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, que vienen, como siempre, hilando muy fino, ¿eh? Jesús, aquí estos... pues ella, como tiene que ser. Os ponen en unos bretes. Tremendo. Aquí hay que decirlo, lo que sabemos lo contestamos y lo que no, mala suerte. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Nos van a poner al tanto de la actualidad, lo acontecido en los últimos minutos. Ya sabéis que la gran noticia de la madrugada, pues eso, otra vez que los terroristas han intentado atentar contra todos nosotros, ese coche bomba que ha explotado en la calle Goya, en el número 21, que ha ocasionado un número de heridos. Afortunadamente parece que ninguno reviste máxima gravedad. Sí, alguno en cambio tiene algo de gravedad, luego lo contarán nuestros compañeros, y después, posteriormente, seguiremos en nuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre, aquí en Onda Cero Radio. Ya dedicamos un monográfico a aberraciones magnéticas, donde hablamos de estos lugares que ya no son lugares mágicos, en el sentido de que no se han creado cultos religiosos alrededor de una ubicación física, geográfica, sino sencillamente lugares donde pasan cosas, donde allí el magnetismo está alterado, y hablamos del desierto de la muerte, hablamos, bueno, del Triángulo de las Bermudas, no porque es muy conocido, pero es que aparte del Triángulo de las Bermudas, recordemos que hay incluso un libro donde se habla de los 12 Triángulos de la Muerte, menos conocidos, pero que tendrían esas mismas peculiaridades geomagnéticas o aberraciones magnéticas, donde se producen ciertas anomalías. Yo estoy seguro que explicables, lo que pasa es que, bueno, todavía no se ha hecho una investigación a fondo para saber hasta qué punto hay cosas explicables por un método científico y hasta qué punto, pues, realmente están interactuando fuerzas, vamos a llamarlas cósmicas, que desconocemos.